literatura y eso, no lo querían hacer, entonces era una crítica constante a ese tipo de cosas, porque yo también, supongamos que los universitarios les gusta más beber que ¿Qué comprar lees? un libro, ¿no? Y yo iba con ellos y nos gastábamos demasiado dinero en bebidas, y un libro te puede costar 100 pesos, 120 pesos, 150, y puede también fomentarte la imaginación, la cerveza pues también te ataranta y ese rollo, ¿no? Pero pues, la lectura va más allá de pues no sé, o sea, sí la lectura en realidad es un pasaje, un camino también que recorrer, y pues iniciarlo también es un poco costoso. Mucha gente no sabe, pero cuando lees, puedes incluso hasta resolver esos problemas que traes en la cabeza y en los Sí. sentimientos, muchas veces sin necesidad de ayuda psicológica, por ejemplo, la misma lectura te va resolviendo, te encuentras frases, te encuentras situaciones, te encuentras vidas que son muy parecidas a la tuya y aprovechas sobre todo el cúmulo de conocimientos que un montón de gente pensó mucho mejor que tú y mucho antes que tú. Y las puedes adoptar a ti, ¿no? Poco se sabe de eso. Sí, te identificas con los personajes, como dices, creo que es lo principal de la lectura, cuando te identificas con un personaje, él piensa igual que yo, él hizo esto, podría yo hacer esto, te ayuda a resolver ese tipo de cuestionamientos. Sí, ese es muy muy certero ese comentario, porque sí, te abre también al conocimiento, ¿no? Hay un escritor, o hay muchos escritores que empiezan a preguntarse ya después de muchos años, ¿por qué hice ficción? O sea, ¿por qué no me dediqué a hacer otra cosa en mi vida? ¿Por qué me dediqué a escribir? O sea, ¿en qué ayuda en realidad la ficción? Porque la literatura se enfrenta a la televisión o a las películas que cuentan historias, ¿no? O sea, es difícil que un libro ya ahorita atrape a una persona por una buena historia, ¿no? Hay muchas series, por ejemplo, que sacan buenas historias, ¿no? Entonces, dice, ¿para qué leo si es una historia que yo también puedo realizar, o yo he realizado, ¿no? O sea, uno se siente autosuficiente y dice, no, yo no necesito leer porque mi vida es más interesante que Uy, esos libros, ¿no? Se ha escuchado así esos comentarios muy, muy, ajá, ególatras, de decir, yo soy, demasiado. yo, ¿para qué leo, no? Entonces, ese también rechazo sin conocimiento, pues no está bien. O sea, pues si quieres hacerlo, pues ¿por qué no le entras? Y si no te gustó, pues también puedes hacer otra cosa. La música también pues te ayuda mucho, el cine también tiene buenas historias, conjunta el cine, conjunta literatura, música, conjunta todas las artes, ¿no? Entonces también, si no te gusta leer, también es necesario que digas que no lo lees, no lo haces porque está mal o porque ya está pasado de moda, por decirlo así, ¿no? Y el fomento de la lectura no nada más son 20 minutos, como nos vienen diciendo las campañas, que 20 minutos, ¿no? O sea, agarra un libro, ojéalo, lee una frase, déjalo ahí, no te preocupes, no pienses que es necesario terminarlo. O sea, tiene una relación más afectiva con el libro, no te va a pasar absolutamente nada si no lo lees, si no lo terminas, si no sabes en qué año nació el autor. Es una relación afectiva, no de obligación, no es un compromiso de tipo moral el que tienes con el libro de que si no lo terminaste, la gente afuera te va a decir, ay, ya lo terminaste, ¿de qué trató tu libro? Más bien es lo que tú vayas necesitando de esa obra y que te va a ir cayendo en frases, como dices tú. Sí, hay que saborear cada frase, hay que saborear cada línea, no hay que precipitarse y hay que empezar a agarrar. Si tienen por ahí un libro, agárrenlo. De un libro de español siempre tienen algunos cuentos, algunas cosas interesantes. Puede venir hasta Juan Rulfo ahí. Entonces, ahí busquen un poco de referencia, y la otra semana traeré ya más específico algún libro para que lo Perfecto. busquen y empecemos ya esta línea de los libros. Perfecto, pues así inauguramos esta sección de libros aquí en Contigo Puebla con Raúl Picasso. Lo vamos a tener todos los miércoles, 15 minutos antes de las 11 de la noche, y perdón, de la mañana y de la noche también, para que ustedes, pues bueno, si les interesa iniciarse en el buen hábito de la lectura, comiencen a oír las recomendaciones que Raúl Picasso aquí les va a dar. Raúl, muchísimas gracias. No, a ti por el espacio, No, y allí hombre. estaremos. Aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias a Rubén Ruiz en los controles técnicos. Gracias a Martín Navarrete en la producción. Soy Luis Fernando Soto y así cerramos Contigo Puebla. Nos escuchamos mañana de 10 a 11 aquí en ABC Radio. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.